Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos... Francisco de Miranda fue universitario. El precursor de la independencia, don Francisco de Miranda, logró una sólida formación intelectual y esa preparación la obtuvo en la Universidad de Caracas, en primer lugar. Y en los lugares que recorrió por el mundo, atento, observador, estudioso. Con 12 años, estudió latín y otras materias propias de aquel tiempo. Entre los 14 y 16, estudió filosofía, pero se fue de Caracas a los 21 años, sin terminar la universidad, a la que luego le haría un regalito, que hoy se encuentra en la Biblioteca Nacional. Los volúmenes de los clásicos griegos en su lengua original, que Miranda leía, y que donó en su testamento a la Universidad de Caracas, porque Miranda amaba su casa de estudios. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.